que no puedo de mi mente arrancarte. Te extraño y ya no puedo estar sin verte. Que me tienes casi al borde de la muerte. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Si no puedo olvidarte aunque lo intento. Por las noches tengo frío, pues me faltan tus caricias y tus besos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Que se quedó cautivo aquí en mi corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy que ya no estás? Tú ya olvidaste y yo te sigo amando más. Te sigo amando más.